Soap to clean my hands with no songs left for the choir. Oh, no more stitches for the dress, no more bread left to bless. I raise my hands to reach the sky. So I left my fate in life, I left my house with an open door. Like an open sewer, I couldn't stop the wind. Oh, blow. So I left my fate in life. I left my house with an open door. Left it like an open sewer, I couldn't stop the blood. Flow. So I left my fate in life. I left my house with an open door. Left it like an open sewer, I couldn't stop the wind. Se derraman más lágrimas por que por las no atendidas. Santa Teresa vivía con bastante inquietud hasta hoy porque estaba rotundamente convencido de que nunca iba a tener la posibilidad de utilizar esta cita, que es una de mis preferidas para comenzar este programa. La suerte llegó, las plegarias atendidas de Truman Capote. Es interesante reflexionar sobre la manera en que los cuerpos habitan los espacios y cómo los espacios habitan los cuerpos, escribe Sarah Ahmed en su libro Fenomenología Queer. Uno de los personajes sociales que más fascinantes me resultan son las monjas, esa forma de caminar sobre las aguas sin ser apenas percibidas, a pesar de lo llamativo y misterioso de su atuendo. El mundo de afuera, el interior, el activismo cultural, la memoria, muchos personajes reales, reales e imaginarios que como Sor Ángela, un día se miran en el espejo y descubren que la mirada que éste les devuelve ya no contiene guerra. Ni por dentro ni por fuera. Bienvenidas, bienvenidos a El Gesto Más Radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 de Radio Almaina Granada. Hoy con Carlos Barea. Oh, no birds that flock around my feet, no pockets full of grain, no crumbs of wheat, no cake of soft ice. Sergio, ¿qué tal? Muy bueno, bien. Qué maravilla de introducción, ¿eh? O sea, yo ya sí. Empezamos con Capote, o sea, de aquí solo podemos ir hacia abajo, ¿eh? Yo aviso, porque ya pues empezamos muy alto. Bueno, tu libro lo merece, la verdad. Ay, Carlos. Gracias. Bueno, Carlos Barea es graduado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Rey Juan Carlos, máster en Escritura Creativa por la Escuela Hotel Kafka y máster en Estudios LGTBQ Plus por la Universidad Complutense de Madrid. En junio de este año publicó su primera novela, Bendita Tú Eres, que tenemos aquí, publicado por la editorial Egales. Sor Ángela, decíamos, es la protagonista de esta novela. Es una monja que ha estado 30 años en un convento enclaustrada. Y justo la noche en la que ella se mira en el espejo, y ese espejo le devuelve una paz, ¿no? Se produce un accidente. Es triste, ¿no? Que te pase esto cuando encuentras paz y el espejo te devuelve una mirada sin guerra, ¿no? En la que estás con paz, contigo mismo. Claro, a ver, eso realmente eso es la base de cualquier historia de, bueno, de ficción y de la vida en general, el conflicto, ¿no? O sea, lo que mueve todo al final es el conflicto. Entonces, de hecho, de ahí nació todo. O sea, yo mi pensamiento, ¿qué pasaría si una persona que está en paz consigo misma? Bueno, la verdad es que la idea surgió realmente por un real llama quiero ser monja, ¿sí? Es que lo tengo que decir. Ah, o sea, ¿te fascinan las monjas como a mí? Sí, a mí me encanta, o sea, todo lo que es el imaginario religioso, pero este reality que era, yo no sé si te acuerdas, que es un reality que tiene cuatro, tipo 2016, y era como una especie de... ¿cómo decirte? De reality, sí, en la que era, cogían una serie de chicas jóvenes que querían ser monjas, y entonces les hacían como una tournée por los conventos de España para que ellas decidieran si les gustaba ser monjas, y las iban eliminando, o sea, como si fuera un gran hermano, pero de monjas. Entonces yo vi eso y yo dije, ¡jo, qué guay!, ¿no? O sea, yo veías la vida contemplativa y dices... Porque al final romantizas mucho todo esto, ¿no? Y yo dije, ay, pues me gustaría ser monja, no monje, no cura, no meterme en un seminario, sino en un convento como monja, ¿no? Y de pronto me vino la idea, digo, ¿qué pasaría si una monja, una persona que es monja, de pronto encuentra que de pronto se reconcilia consigo misma y por lo que sea, tiene que echar a la calle y tiene que empezar a vivir de nuevo? Pues claro, ahí está, dije yo, menuda putada, menudo conflicto, y me puse a escribir. Quiero leer el párrafo. Miré entonces mi reflejo, que el espejo me devolvió una mirada en la que ya no había guerra, ni por dentro ni por fuera. Ahora tenía la seguridad de que los años que me quedaban entre aquellos serían mucho más tranquilos. Esa misma noche se produce un accidente. No vamos a desvelar mucho, no vamos a hacer spoiler, claro, del libro mucho, bueno, un poquito solo. Están las cinco primeras páginas, no pasa nada, ya habréis desvelado en algunos sitios, pero... Pero luego pues, se produce un accidente y ella se va de ese lugar tan silencioso, místico, se va a uno de los barrios más populosos de Madrid, en este caso Lavapiés. ¿Por qué Lavapiés? ¿Por qué decidiste Lavapiés? Pues mira, Lavapiés al final, porque a mí me encanta Lavapiés, quiero decir, al final... Un escritor, por mucho que diga, siempre acaba hablando de sí mismo. O sea, aunque sea una historia de una monja que echando un convento de 50 años, que dices, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Pues también tiene que ver, porque al final yo creo que somos un poco egoístas los escritores, o egocéntricos, mejor dicho, y queremos hablar. Entonces, ¿qué pasa? Que es un barrio que me gustaba mucho, yo había estado viviendo muchos años, justo en el momento en el que escribí el libro no estaba viviendo allí, estaba viviendo en otro sitio y lo echaba mucho de menos. Y qué mejor forma de poder habitarlo, en cierta forma, que escribiendo una novela sobre ello. Eso por un lado, y luego por otro lado, porque me gustaba mucho el contraste de un convento en silencio, en clausura, a un sitio que es multicultural, multiétnico, que hay un montón de cultura, entonces, que hay mucho ruido, porque tú vas por las calles de Lavapiés por la noche, los bares, los restaurantes indios, la gente de fiesta y tal, entonces me parecía como que era un contraste muy, muy guay. Es muy interesante, estaba yo pensando mientras venía para acá, para el estudio, en la banda sonora del libro, ¿no? Que serían pues los ruidos de la calle, ese jolgorio de la calle Lavapiés, al mismo tiempo el silencio de la iglesia, las plegarias de las mujeres que están en la iglesia, cuando Sor Ángela entra en la iglesia después. Es interesante, ¿no? Este contraste de ruido, silencio, plegaria, rezo, Me gusta mucho que hayas pillado esa, porque es uno de los principales objetivos. O sea, yo cuando lo escribí a nivel estilístico me interesaba mucho lo que era el sonido, porque al final cuando escribes literatura, cuando haces literatura, nos preocupamos mucho por lo visual. Tú lees un libro y te preocupas mucho de cómo te describen los espacios, cómo te describen todo, pero hay otras cosas en las que no se fija, nos fijamos tanto los escritores, y yo intento hacer un esfuerzo, que es por ejemplo los olores o los sonidos también. Por ejemplo, intento mucho identificar, por ejemplo, el barrio lo describo como huele, el barrio de Lavapiés. Los sonidos, pues por ejemplo, pues como tú has dicho, o sea, el griterío cuando ya está en la plaza, que al final es una forma también de describir cómo se siente la protagonista por dentro en muchos casos, también cuando ella piensa en el pueblo, el griterío de las vecinas, todo eso. Entonces, básicamente es por eso, porque me parece mucho más interesante pues intentar describir la realidad a través de otros sentidos que no sea la vista, que es un poco dictadora, ¿no? Por decirlo de alguna forma. También nos haces una descripción de la propia plaza de Tirso de Molina, contándonos que había un convento, ¿no? Que estaba allí la... donde vivía Tirso. En la celda de Tirso, sí, justo. Y a mí eso era, fíjate, era una cosa que me preocupaba un poco, porque es como... muchas veces nos creemos en Madrid que Madrid es España, ¿no? Como diría Ayuso, ¿no? Que dijo el otro día, ¿no? Pero es como, yo voy a describir Tirso y yo paso por ahí todos los días, porque ahora ya vivo allí, por fin, de nuevo. Entonces es como, bueno, yo puedo describir esto, pero una persona de Murcia o una persona que no haya pasado por ahí nunca, ¿cómo no puedo hablar de una forma tan habitual? Entonces, claro, necesitaba describirlo al mismo tiempo para que la gente que la conocía la viera de otra forma, al mismo tiempo que la gente que no la conocía pudiera saber cómo era el espacio. Dices que los libros que te han inspirado para la escritura de esta novela son La leyenda del santo bebedor, de Joseph Roth, también Opiniones de un payaso, de Heinrich Boll, y El guardián entre el centeno. Soledad, desarraigo, misticismo, todas estas cosas. ¿Cómo fue el proceso? Es decir, ¿cómo fue el proceso de lectura hasta llegar a esta paz interior que encuentra Ángela después de 30 años de una historia, bueno, yo creo que triste, ¿no? La historia de Ángel. Bueno, no sé si triste porque alcanza la paz. Yo, para mí, bueno, es eso. Para mí, claro, alcanza la paz. Es una discusión muy que tiene mucha gente que me escribe, gente que la lee, es como, jo, pero qué final tan triste. Y es como, para mí es un final feliz, ¿no? Porque al final ella está alcanzando lo que busca, ¿no? Entonces, bueno, es triste porque es otra cosa que a mí me interesa mucho resaltar de la novela. O sea, me gusta mucho que nos planteemos las cosas de una forma diferente. Es decir, hay elementos, hay cuestiones que tenemos como muy divinizadas, nunca mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, el concepto de libertad. Concepto de libertad, vale, para quien la quiere, pero a lo mejor no nos entra en la cabeza que haya alguien que sea libre no siendo libre, ¿no? Entonces, de ahí viene, ¿no? Es como ella al final alcanza su objetivo. Para el 80%, el 90%, el 99% de la población es un final triste. Pero es que a lo mejor es un final triste porque tenemos divinizado ese concepto de libertad. Exactamente, sí, eso es. Porque la paz interior que probablemente ella alcance, ¿no? Pues claro, sea, la busca. Sea lo mejor en este sentido. Quería preguntarte la memoria, la relación que ella tiene con su pasado, con 30 años después. Hay una parte del libro que me encanta, que es cuando ella está en la cabina, ¿no? En Tirso de Molina. Y si me permites, quiero leerlo porque me parece súper bonito. Aquí justo es una tontería, pero es la Plaza del Humilladero, que está al lado de la Latina, y me gusta mucho el concepto de Plaza del Humilladero, porque ella en esta parte se humilla un poco. Cuelga el auricular con toda la fuerza que cuelgo, perdón, el auricular con toda la fuerza que puedo, y en la palma de la mano se me queda pegado un trozo de pintura justo en el centro, como un estigma. Me lo despego con cuidado y lo piso como un insecto. Luego observo el resto de los desconchones del auricular. No tengo la menor duda de que cada trozo de pintura que falta se ha quedado pegado en las manos de personas que, como yo, no han tenido el valor de contestar a las voces del pasado. Qué preciosidad esto. Ay, gracias. Como es que claro, que difícil, ¿no? Es para Sor Ángela, para Ángela, hacer esa llamada y encontrarse con esas voces que no lleva sin escuchar 30 años. La voz, en este caso, de su hermano. Sí, justo. De hecho, me parece muy interesante. Porque sobre todo, claro, tenía que ponerla contra las cuerdas ella misma, porque tomar esa decisión de volver a contactar con tu familia después de 30 años tenía que estar en una situación muy, muy jodida. Y curiosamente a mí esto me sorprendió mucho porque no sé si has visto Veneno, si habéis visto Veneno, pero justo a mí el primer capítulo de Veneno, cuando ella llama a sus padres y tal, me recordó un montón a la novela. Digo, menos mal que yo lo he escrito antes, ¿no? Porque había partes en ese comportamiento que me recordaba un poco a esa historia, que lo que esto demuestra es que en realidad, desgraciadamente, hay un pasado común, un comportamiento común y unos problemas comunes para este tipo de personas. Claro, y ese quedarte mudo, ¿no? Ante tu propia identidad, porque claro, es una novela que juega también mucho con la identidad. Es absolutamente queer en este sentido, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, es como una de las cosas más interesantes, porque bueno, vamos a desvelar el secreto, porque estoy aquí como todo el rato intentando un poco, y como están las 5 primeras páginas en realidad, y ya ha salido por algún lado, porque si no, yo creo que es más rico que lo digamos, porque hay mucha gente que a mí me ha dicho, eso está en las 5 primeras páginas, o sea, no es un spoiler en realidad, mucha gente me ha dicho, ala, pero ¿por qué un personaje trans? Y es como, y si tú luego lees la novela, en realidad en ningún momento yo estoy hablando de que sea un personaje trans. O sea, yo estoy dando una serie de elementos en los que la gente construye dentro de su imaginario, categoriza el concepto y dice es un personaje trans. Pero en ningún momento se dice. De hecho, en una entrevista me lo reprocharon. ¿Por qué hablas? ¿Por qué escribes sobre un personaje trans siendo cis? Y dije, yo es que no nadie ha dicho que sea un personaje. Claro, pero es como nadie ha dicho que sea un personaje trans. Entonces me gusta mucho porque es una especie de trampa. De que todo el mundo cuando lo acaba leyendo, pues mucha gente se va a quedar. Pero gente que me pregunta, gente con la que hablo, es como, no, en ningún momento. O sea, y eso lo que demuestra es nuestra obsesión por categorizar las identidades. Realmente, es como necesitamos saber. O sea, tú, una novela mismo, coges tres conceptos y dices, ¿qué es? ¿Es intersexual? ¿Es transexual? ¿Es lesbiana? ¿Qué es? Necesito saberlo. Y esa es una forma, de hecho, en la contra lo dice. O sea, pone mucho en un brete lo que es la categorización de identidades, porque creo que estamos muy obsesionados con categorizar todo eso. ¿Por qué crees que existe esa obsesión, sobre todo en este momento en que hay esta especie de guerra cultural, ¿no? Tan fuerte, además totalmente beligerante, entre dos sectores, ¿no?, que están como muy enfrentados en este sentido? ¿Por qué esa obsesión que parecía que habíamos dejado atrás ahora por volver a esencialismos en relación sexo, hombre, mujer, cuerpo biológico, etcétera? Me parece una cosa como muy... Ya, a mí la verdad es que, si te digo la verdad, es uno de los temas que más me están afectando. Te lo digo de verdad, o sea, es como, bueno, aparte de una pandemia mundial, ¿no? Pero quiero decir, a nivel ideológico, a nivel gente que se supone, personas, mujeres, que se supone que son hermanas, que tenemos que luchar todos a una, de pronto ves que se están radicalizando de tal forma que realmente están usando las herramientas del amo, como decía esta mujer. Entonces, es como, si estáis usando los mismos argumentos que se han usado en vuestra contra para decir que la biología no podéis desarrollar cierto tipo de trabajo, o biológicamente estaban más hechas para estar en la casa para criar a los hijos, y de pronto viene este sector que se apoya justamente en eso mismo que le ha servido para oprimirlas a ellas. Y yo me quiero buscar, porque siempre intento buscar como el lado bueno de las cosas, entonces al final estamos dentro de una cadena. Es que esto estoy intentando buscar el lado bueno, pero no lo encuentro, la verdad. Pero sí que es verdad que a veces, muchas veces, tenemos un problema que nos creemos que por haber sido oprimidos no podemos generar opresión. Y ese es un problema muy grande, porque incluso siendo oprimidos podemos oprimir. Y entonces muchas veces es como necesitamos mantener cierta parcela de poder, o creemos que si no incluimos, necesitamos excluir para guardar nuestro espacio. Y eso a mí me parece pues terrible, porque ahora mismo es que sin la interseccionalidad no vamos a ningún sitio. Hemos estado comentando eso un poco antes de esto, y necesitamos que el feminismo sea un feminismo para todas, que haya muchos feminismos, porque imagínate que ahora de repente en África dicen somos feministas solo las que nos han hecho ablación, o vivimos la cultura de la ablación, pues fuera. O somos feministas solo las que hemos estado casadas con un hombre, porque somos... Bueno, ya hubo un movimiento en el que querían excluir a las mujeres lesbianas, creo en los años 70 o 80, sí, porque no habían vivido la opresión del heteropatriarcado a nivel. Entonces es como si nos ponemos, al final nos vamos a quedar todos en una parcelita, en plan de esto es mi feminismo solo, y si no colaboras, o sea, es que el feminismo de por sí es colectivo, ¿no? Es plural. Es plural, y yo creo que esto también es un efecto del capitalismo. O sea, al final el capitalismo es defiéndete tú y sálvese quien pueda. Sí, pero algunas de ellas, de estas personas que, bueno, pues que definen un discurso del odio, hablan precisamente de neoliberalismo, juntan dos cosas que no tienen nada que ver. Neoliberalismo con teoría queer, que no, es que la unión es tan... Cuando lo queer... Primero, que no sabemos qué es lo queer, para empezar, claro, ¿no? ¿Qué es lo queer? Pues ya sería un debate amplio. ¿Dónde nace? ¿Qué es la práctica queer? ¿De qué tipo de precariedad nace lo queer? Nace de la precariedad de unos cuerpos, ¿no?, que estaban sufriendo pues lo suyo. Y las teorías queer nacen de unas autoras que son feministas, Teresa Lauretis, que es que ha sido la abanderada de la teoría del cine, del feminismo, la teoría del cine. Por eso, entonces, también demuestran un profundo desconocimiento de la propia teoría, y además cuando te acusan de es que tienes que leer teoría, pero a lo mejor es que la que deberías probablemente Leer, claro, porque es que al final la teoría queer es como que se ha criado, porque luego ellas dicen mucho, las TERF lo habéis usado como insulto, y es como, bueno, no sé, o sea, se puede, hay gente que lo usa de forma, es el nuevo feminazi, dicen en alguna discusión que he tenido yo, es como, y es como, bueno, no, es que realmente se está definiendo, porque es feminismo radical trans excluyente, claro, por las siglas en inglés. Yo no estoy diciendo, feminazi sí es un término que estás adaptando para insultar, yo realmente lo que estoy es definiendo el comportamiento, porque sois feministas, sois radicales y sois trans excluyentes. O sea, no veo yo dónde está la cuestión. Feminazi, que por cierto sale de un locutor de radio en Estados Unidos, que esto lo cuenta muy bien Susan Faludi en su libro Reacción, cuando habla de los 80, feminismo, feminazi es de un locutor conservador en Estados Unidos. Esto lo cuenta ella muy bien en su libro Reacción. Claro, pues, y luego hay otro problema, y a raíz de esto que me has dicho del término te voy a comentar ahora una cosita, pero hay una cosa que también me molesta un poco, y es que a veces consideran a las personas trans como una, como las, primero, que están adscritas a la teoría queer, ni siquiera sabes, o sea, hay gente que es súper, mujeres que son súper normativas, que son trans, entonces si son súper normativas le acusan porque perpetúan los roles de género, pero si se adscriben, por decirlo de alguna forma, a la teoría queer y son un poco más género fluido, es que no son hombres con peluca y las van a violar, es como, chicas, o sea, ¿nos dais cuenta? Que no es que tengáis en problemas cómo se comporta, o sea, no tenéis problemas no en el comportamiento de las personas trans, de las mujeres sobre todo, de las mujeres trans, sino es que tenéis problemas en su existencia, porque si son muy femeninas se están perpetuando los roles de género. Si no se meten en estos roles de género, en estos comportamientos sociales de género, al final es que son muy masculinas, y mira, y los típicos, la feminista ilustrada y todas estas, cuando dibujan a una mujer trans, la dibujan con músculos, con peluca, con barba, es como, no os ponéis de acuerdo. Y lo que te quería comentar de esto radical, que es que me ha venido a la cabeza, es en una discusión con una chica feminista, que además es una chica que es amiga, o sea, quiero decir, entonces, porque yo muchas veces tiendo y digo, y yo siempre empiezo las discusiones o las... no tengo ningún problema en que no consideres a la mujer transexual como sujeto político del feminismo, o sea, lo tengo, pero bueno, vas un poco acariciando el lomo, porque es verdad, pero mi problema es la opresión que ejercen sobre ello, porque dicen, mira, la mujer trans no es sujeto político del feminismo porque no tiene vagina, porque no ha sufrido opresión desde pequeñita, yo qué sé, le puede ocurrir cualquier cosa para defenderlo, pero no. O sea, su defensa es, son hombres con peluca. Es un objeto del patriarcado para introducirlo y destruir el feminismo. Es como, no puede ser. Entonces, una vez discutiendo con una chica, le dije, mira, esto no tengo problema en esto, pero es que me parece, y empieza a sacar la historia de una historia en Gran Bretaña sobre un hombre trans, una mujer trans que se hizo, o sea, un hombre que se hizo pasar por mujer trans para violar en la cárcel, esa historia es tal. Y de pronto me pone una noticia para apoyarse en hechos de Actual, el medio de Hazte Oír, el medio de la extrema derecha. Entonces yo le contesté y le dije, mira, si este va a ser tu argumento, yo, o sea, si tú te vas a apoyar en este tipo de documentos, no puedo, digo, porque si no, aquí tienes otro ejemplo de lo que pone esta revista. Y le pegué un artículo sobre denuncias falsas. Es como, vuelves otra vez a apoyarte las herramientas del amo para intentar defender una cosa que es indefendible. Volvemos un poquito, volvemos al libro. Este personaje que es Rafael. Sí. Que es tan enigmático, me ocasiona mucho enigma. Sí, ¿qué ¿no? quieres decir con Rafael? ¿Qué nos quieres contar? Pues, a ver, es un... me gusta que sea enigmático porque en realidad todo más o menos... mi intención en la novela siempre nunca ha sido juzgar, o sea, dar las cosas por hechas sobre los personajes, sino, bueno, yo doy las pinceladas y que sea el lector un poco el que en realidad se construya, y si quiere juzgarlo, que lo juzgue, ¿no? Con Rafael a lo mejor me salió un poquito más mal al final, ¿no? Esta teoría, ¿no? Pero bueno, Rafael al final siempre también he querido hacer un retrato en la novela de otro tipo de personajes. Es decir, por ejemplo, Rafael es un personaje, es un estanquero que vive solo, que tiene casi 50 años, que como que medio se enamora de Ángela, que no habla de nada, ¿no? Es un personaje un poco plano porque él nunca quiere hablar de nada, solo habla de las cosas que se pasan en el barrio y poco más, ¿no? Pues es el típico señor hetero de 50 años, pues que no se ha casado y que la madre se le ha muerto, está a punto de morirse y ya, ¿no? Luego tienes también, por ejemplo, a Margarita, que es la vecina de abajo, ¿no? Que ella nunca ve y que siempre la tiene como ahí, que también quería de una cierta forma visibilizar pues esas personas que viven en un centro de Madrid como es Lavapiés, pero que están completamente solas, completamente aisladas, y que, bueno, ya lo hemos visto últimamente las noticias de mujeres que aparecen muertas, mayores que llevan a lo mejor 3 meses muertas, ¿no? Entonces, en realidad es como, quería hacer una especie de novela coral, que no tiene nada de coral, ¿no? Pero sí tener un personaje principal que es Ángela, y alrededor que orbiten otro tipo de personajes que a lo mejor no se atienden tanto en la literatura. El misterio del solterón de Rafael, que habrá escondido detrás de él, que es un tema muy interesante para explorar en un futuro quizá, ¿no? Porque estos hombres de 50, 40, 50 años que se quedaron solteros, y por qué se quedaron solteros, siempre hay como una especie de sospecha. Claro. Claro, es muy, muy interesante. También, también. El espíritu religioso, esto supongo que tiene que ver con, pues bueno, pues con la educación sentimental que ha recibido, ¿no? Que hemos recibido todos, ¿no? De cuando éramos pequeños. Esto. Claro, a ver, yo soy de Andalucía, o sea, ya ahí, si el folclore en España es fuerte, el folclore religioso en Andalucía más. Soy de un pueblo, me crié en los 90, o sea, soy mariquita, ¿no? Porque es muy gracioso, pero es verdad que muchas veces, sobre todo, pues era, es como el folclore nos tira un poco más, ¿no? La mariquita, ¿no? Y entonces... Del todo. ¿El qué? Que nos tira del todo. Nos tira del todo, nos gusta mucho, y es como, bueno, pues esta institución opresora, ¿por qué nos gusta tanto? Porque somos muy mariquita y nos gusta mucho un traje, nos gusta mucho un volante. Y eso es flor, así. Verdad, y una flor y un viva, guapa, reina. Sí, nos gusta y nos gusta y punto. Entonces, yo vengo de ahí. Entonces, yo... en su momento sí fui muy creyente. Yo cuando en Semana Santa yo dibujaba vírgenes, pasos de vírgenes y toda esa historia. Ahora ya no. Pero claro, yo con el tiempo me he deconstruido, ¿no? Porque es como todo, tienes que deconstruir ese sentimiento que dices, pero bueno, ¿por qué soy religioso? Se supone que es un Dios que me castiga, que tal, que no sé qué. Y conocí a Ocaña, a José Pérez Ocaña, que realmente... Sí. Lo que hacía era eso, o sea, llevó ese sentimiento a lo artístico, o sea, lo despojó de todo lo feo, del castigo, de tal, de cual, y de pronto lo que se puso es a hacer vírgenes, se puso a dibujar santos guapísimos, se puso... Y entonces de pronto dije, pues es que al final el folclore religioso también nos pertenece a los no religiosos, a los que no somos creyentes, porque si no tendríamos que renunciar a la mitad de la historia del arte, ¿no? Entonces me parece también una especie de activismo el que reivindiquemos esto, porque yo puedo ser no creyente, pero al mismo tiempo, si quiero, puedo ir a una iglesia. Yo, por ejemplo, uno de los capítulos, el de cuando Ángela, yo lo escribí en una iglesia. O sea, no lo escribí, tomé notas y dije, me vengo aquí y lo hago aquí. Porque y la paz también, que dan las iglesias. Claro, y que luego además el IBI, que no lo pagan. O sea, es como, esto es territorio de todos, ¿no? Entonces yo, me gusta mucho, y luego aparte porque es verdad que el folclore religioso también, o sea, lo bíblico también viene de la cultura griega, hay muchas cosas que se adaptan, es decir, o sea, hablar de la cultura religiosa católica es hablar básicamente de la historia cultural desde sus inicios. ¿Por qué Job? Bueno, porque sufre. A ver, es que es un personaje dentro de la Biblia, es como el típico personaje en el que si a alguien le hacen putadas es a Job, ¿no? Y yo creo que él también necesitaba, Ángela necesitaba, porque le hacen también muchas putadas a ella, necesitaba encontrar una justificación, ¿no? Que es lo que, como lo que tienen los creyentes, ¿no? Que en el fondo también, si lo piensas, ser creyente a lo mejor es una ventaja a la hora de vivir un poquito más tranquila, ¿no? Me acuerdo, y no tiene nada que ver, lo cuento rápido porque me voy por las ramas, pero Concha Márquez Piquer, la hija de Concha Piquer, se le mató una hija en un accidente cuando estaba grabando en Estados Unidos. ¿No? Creo que se llamaba Iris, ¿no? No lo sé, bueno, no me acuerdo, puede ser. Bueno, pues se le mató en un accidente. Entonces, cuando ella, Concha Márquez Piquer, decía que tenía poderes y que ella veía las cosas, y cuando se fue la hija, dijo, no va a volver tu hermana, a la hermana, dijo, no va a volver tu hermana más, ella tenía. Entonces, cuando tocaron la puerta, abrió Concha Márquez Piquer y dijo, tú vienes a decirme que mi hija se ha matado, ¿verdad? Y el señor policía o un señor de paisano, sí, ¿cómo lo sabes? Y entonces le dijo al marido, abre una botella de cava. Y entonces le dijo el marido, pero tú estás loca, ¿qué haces? Abre una botella de cava, y entonces llenan cava, coge una copa, la levanta al aire y dice, ¿tú quieres que por esto deje de creer en ti? Pues no lo has conseguido. Bebió la copa, la rompió y ya se rompió a llorar. Yo no sé qué tiene esto de verdad o qué tiene de mentira, pero es que el folclore del flamenco y de la copla es mi verdadera religión. Y si la religión católica se puede permitir crear mitos, yo para mí esto es religión. Te confieso un secreto, que soy muy fan de Concha Márquez Piquer. Mira, Pues mira, ha sido casualidad, que no lo sabía. Ella es su moño y su cardado y su y marido. Todo, y sus cosas. Cuando le decían, ¿por qué no le das el divorcio a tu marido? Y mira, ya cámara dice, ¿y Dios? ¿Qué pensaría Dios de esto? ¿No? Y ella no le quería dar el divorcio y no se lo dio nunca. Nunca. Pero no porque a ella le daba igual que se juntó con otro y tal, y no sé qué, sino porque Dios sabe lo que iba a pensar. Y lo dijo ella mirando a cámara, muy retando. Es un personaje. Es un personaje. Maravilloso. Luego también predijo un tsunami. ¿Ah, sí? Dijo, no sé dónde era, pero dijo, vámonos de aquí que va a haber un tsunami. Y entonces, es maravilloso. Ay, madre. Fíjate lo que tenemos una joya aquí. Tenemos una joya ahí casi sin explotar. Porque claro, es verdad, nos centramos mucho en Lola Flores, en Rocío, que son maravillosas, pero luego hay otras que son un poquito de segunda B, tú que eres fan, pero bueno. Son un poquito que están menos vistas y tal, que también son joyas que habría que explotar en algún momento. Totalmente. Pero vamos. Te dije antes que esta novela es muy cinematográfica. Uh-huh. Yo ya la veo en el cine. Pues ojalá. Productores, aquí estoy. Hacemos un llamamiento porque además es que me parece como que tiene muchísimos contenidos ahí y cuando la leía ya me la imaginaba yo. Sí, a mí me lo ha dicho mucha gente y es verdad que yo vengo de cine. Uh-huh. Entonces, como me lo ha dicho tanta gente es porque se tiene que notar, ¿no? Y sí, es... Ground underneath my feet was cold, I wasn't looking for you. You was up ahead, an island like a silo in the emptiness. A quiet majesty in all its nothingness. Sipping on the sweet to taste the bitterness. Headed flowing too fast. The ringing in my ears to say that nothing lasts. The world is sick and tired of these apologists. Oh, I'll be honest then. Oh, the ground underneath my feet was cold. I wasn't looking for you. Than comfortable, 'cause I'm not looking at you. But I was always ready, but unready for what this might do. But I was always ready, but unready for what this might do. And took me further than I thought I'd go. I was listening to a voice I know. Said, take me down another way. We'll be right back. Te advierto que esto no ha sido de una pedrada. La culpa de ser así, pero podrías arreglarlo. Tú tienes dinero y a lo mejor podrías encontrar un médico que te curase. Esto no es una enfermedad, Miguel. Pero tampoco es natural. Es natural, todo lo que da la naturaleza. Y te advierto que esto no ha sido de una pedrada. Pero tú nunca te has fijado lo buenas que están las mujeres. Mira, cada uno busca las satisfacciones donde las encuentra. Sin más. ¿Has pensado alguna vez en casarte? Sí, hace tiempo. Salí durante casi un año con una chica. Ella me quería mucho. ¿Y tú a ella? También. Por eso la dejé. Ya. Dime una cosa. Si tú supieras que existe una inyección capaz de hacerte normal, aunque te costara millones, aunque te quedases sin un solo duro, ¿qué harías? ¿Te la pondrías? No, aunque fuese gratis. ¿No? Cuando yo tenía tu edad hubiera dado todo por no ser así. Se sufre mucho, ¿sabes? Cuando de repente descubres que tu mirada se dirige a otro lugar que la de tus compañeros. Cuando en el cine notas que no es precisamente Marilyn Monroe la que te gusta. Cuando por las noches sueñas con algo que te hace sentir avergonzado al día siguiente. Sí, Miguel, se sufre mucho. Entonces no comprendo. Pero llegas a una conclusión. Y es que todos tenemos derecho a ser como somos. Y que nadie, absolutamente nadie, tiene por qué hacerte cambiar. Bueno, eso es cierto, pero... Te advierto que yo tampoco lo había comprendido. Pero de repente me di cuenta de que es así. Por eso nunca intentaré nada contigo. Puedes estar tranquilo. Tampoco yo tendría derecho a hacerte cambiar a ti. ¿De verdad? De verdad. ¿Podemos entonces ser amigos? Debemos ser amigos. ¿Cuál es tu nombre? Carlos, hemos escuchado Los Placeres Ocultos, un pedazo de Luis de la Iglesia, que estás haciendo una investigación sobre sí. El cine de la transición. Sí, justo, estoy. De hecho, es como. Porque yo he hecho el máster en estudios LGTB y sí. Nació de ahí un poco esa investigación. Y sí, la verdad es que a mí el cine de Luis de la Iglesia me apasiona con esta perspectiva de género, con esta perspectiva LGTB, porque reivindicamos mucho a Pedro Almodóvar, que es maravilloso, que es estupendo, pero creo que ha habido, por culpa de eso, digamos, ha habido cierto olvido de otros directores que se han quedado un poco abajo, o sea, Pedro lo ha tapado todo, y a mí me gusta, de pronto, si te pones a ver la filmografía de Eloy de la Iglesia, tiene cosas que son locuras, pero ya no solo de perspectiva LGTB, también, por ejemplo, hay una película del 70 y... me lo voy a inventar un poco, no sé exactamente, creo que es del 72, me puedo equivocar, con Ana Belén, que se llama La Criatura. Y la película es sobre una mujer que se enamora de su perro. O sea, está hablando en el año 70, no, 72 no puede ser, pero bueno, 70 y algo, está hablando de zoofilia, Eloy de la Iglesia. Está haciendo una película con Ana Belén, que en ese momento era lo máximo, ¿no? Entonces, a mí todo eso me encanta esa historia. Y luego también, por ejemplo, todo todo este tema que tiene de cómo ha tratado y cómo ha burlado la censura también, ¿no? Porque tiene tres cosas muy interesantes, Eloy de la Iglesia. Una de ellas es que supo burlar como nadie la censura. Otra, que cuando no había censura, supo hacerlo de la forma más explícita posible en el año 77, por ejemplo, porque esto de Los Placeres Ocultos, este speech es del año 77. Y luego tiene otra cosa, que también supo hacer otro tipo de cine con otro tema central, como por ejemplo el cine kinky, en el que también metía, no dejaba nunca de meter ese personaje marica, personaje trans o incluso alguna lesbiana con la mujer del ministro. Efectivamente, el año pasado cursaste la primera edición del máster en estudios LGTB en la Universidad Complutense. ¿Cómo fue la experiencia? Pues estuvo muy bien, estuvo genial. O sea, fue la primera hornada, ¿no? La primera promoción. Sí. Y entonces, claro, bueno, pues al final, pues siendo sinceros, pues tiene sus desajustes, pero porque es normal cualquier tipo de titulación, ¿no? Entonces, pero fue muy enriquecedor, sobre todo el poder de pronto meterte en la academia, que yo creo que es un paso gigante, un paso que yo creo que no se ha valorado lo suficiente dentro del activismo LGTB, porque, por ejemplo, el director del máster, Franz Urián, se ha dejado la piel en que todos... De hecho, la inauguración se hizo en el... en este sitio que tienen en San Bernardo, que no, sí, yo estuve en la es que no me sale la palabra del sitio, ahora me saldrá dentro de unos segundos. Sí, estuve, que fue en septiembre del año pasado. Pues eso al final era un sitio que solo se abría para nombrar a doctores y para ocasiones muy especiales. Y Franz Urián consiguió que se abriera para eso. Eso fue un paso de gigante para la entrada de los estudios LGTB dentro de la academia. Sí, la verdad que, y además con la presencia de Teresa de Lauretis en la inauguración de... Sí, es cierto. Paraninfo. El Paraninfo, efectivamente. Acabo de acordar, es que... Sí, me acuerdo de aquella tarde de que fue pues por estas... tuvo que ser como rollo tipo de en esta semana o la siguiente o algo así fue cuando... Y tuvimos eso a Teresa Lauretis, madre de la teoría queer, que es que fue la que inventó el concepto. Nos dio una charla sobre el psicoanálisis, sobre Freud y tal, y fue... O sea, yo creo que no llegamos a ser... De aquí a lo mejor es lo típico de dentro de 10 años, dices, madre mía, es que fui la primera promoción de un máster LGTB y tuve a Teresa Lauretis enfrente. Tenemos una foto con ella todos los de la promoción, que parece nuestra abuelita, ¿sabes? Y es como, es increíble realmente, pero creo que todavía necesitamos tiempo como para valorarlo históricamente. Para valorarlo históricamente y el paso, porque en Estados Unidos sí que los departamentos de estudios gays, lésbicos, queer, etcétera, pues sí que tienen, bueno, pues más presencia, pero en España y en Europa es uno de los primeros títulos de este tipo, ¿no? Entonces... Sí. En Gran Bretaña también creo que tienen estudios de este tipo, pero es verdad que aquí está muy poco desarrollada y es que aquí siempre, hombre, también es verdad que cualquier cosa que mires desde cualquier perspectiva sobre España, la respuesta es la misma. Tuvimos una dictadura de 40 años. Quiero decir, todo el avance que ha tenido otros países, pues aquí no han sido posible. Entonces, bastante estamos avanzando, pero ¿qué ocurre? Que al haber avanzado tanto, o sea, hemos tenido una dictadura hasta el año 75, pero fuimos luego uno de los primeros países en aprobar el matrimonio igualitario. ¿Eso qué quiere decir? Que está muy bien, es genial, es maravilloso, pero no hemos tenido posibilidad de crear una base intelectual, una base... eso mismo, una base de estudios. Entonces lo hemos hecho todo, tenemos un activismo muy bueno, o lo hemos tenido, ahora se está un poco, yo creo que desinflando en cierta forma, pero... gracias a mí, o en base a eso, a que no tenemos una base sólida de conocimiento. Efectivamente, lo importante que es en este sentido el conocimiento teórico de determinadas obras que tú, por ejemplo, bueno, pues has desarrollado muy bien en determinados artículos. Quería preguntarte, bueno, asomarse al timeline de tu Twitter, de tu cuenta Twitter, Carlos Barea F es una auténtica maravilla. Aparecen personajes como Manolita Che, Miguel de Molina, Dolly Van Dol, Goiti Solo, es decir, como que hay una cantidad inmensa de referentes. Eres fundador de la Liga Artístico-Cultural Anti-Homofobia, sí. ¿Verdad? Sin orgullo, no hay cultura, es vuestro lema. Es nuestro lema, efectivamente. De hecho, esto es como una de tantas cosas porque que se saca a Ramón, porque él es el culpable de casi todo, Ramón Martínez. Esto lo inauguró él. O sea, de pronto, cuando existía, no sé si recuerdas tú, una web que se llamaba Cáscara Amarga, que era de noticias, pues allí éramos columnistas él y yo. Y entonces él escribió un artículo que llamaba, que decía, necesitamos incluir en la cultura dentro del orgullo en el propio sentido del orgullo de las manifestaciones, de las actividades, de lo que se hace. Y como él tiene, porque es el martes y 13 de los movimientos LGTB, porque tiene un humor muy, muy gracioso, dijo que a él le gustaría que hubiera una liga que hiciera eso y que además se llamara LACA, que de ahí viene lo de Liga Artístico-Cultural Antihomofobia. Y a partir de ahí, pues algunos le escribimos en plan de cuenta conmigo, y eso fue como yo creo tipo mayo, y en julio ya estábamos saliendo con la LACA y con nuestros slogans y cultura y orgullo, y apoyados como siempre también, que es otra de las culpables de lo que ocurre en la cultura LGTB, que es Mili Hernández. Bueno, Mili, claro, un personaje absolutamente sin ella no, yo no sería nada, o sea... Yo creo que muchos no seríamos nada. Yo me acuerdo cuando era joven y venía a Madrid, que era como una especie de... Que lo cuentas tú además, creo que cuando venías con 15 años a Madrid en una entrevista e ibas a Berkana, yo sentí lo mismo. Cuando era joven e iba a Berkana, era como una especie de paraíso aquel, ¿no? Y Mili yo creo que es un referente absoluto y deberíamos hacerle muchos más homenajes a Mili porque... Sí, habría que hacerle muchísimas cosas, pero bueno, yo esto como... como todo, esperarán a que se muera, si acaso, ¿no? Para ponerle una placita o algo, ¿no? Que es lo que se suele hacer, ya no solo en el movimiento LGTB, sino en todo. O sea, hasta que no te mueres, como que parece que no has hecho nada, ¿no? Y sí, luego además Milly ya no es solo por eso, por como yo tengo la suerte de conocerla porque es mi editora, uh-huh. además, porque es parte de. O sea, es dueña de Gales junto a Connie y Helen. Y entonces yo la he conocido también como editora, la he conocido, he tenido otro tipo de contacto con ella, y de verdad yo siempre le digo que es mi mamá queer, uh-huh. porque es verdad que si ella puede, es que te ayuda en todo, y es como, no puedo más porque está muy cansada, porque tiene muchas cosas y tal, no puedo más, ay Milly, necesitaría que me hicieras esta entrevista, algo, o sea, ella siempre está dispuesta, o sea, aunque no pueda más, siempre tiene un poquito más para ayudarte, y eso es genial. Aunque luego muy cascarrabias, porque tú vas a la librería y dices, ¿quién es esta señora tan cascarrabias? Uh-huh. Porque ella tiene así ese genio, pero para nada. O sea, le puedes pedir lo que quieras, que luego es un cachorrito. Bueno. Y la absoluta maravilla de conocimiento que tiene, que es como total. Un pozo de conocimiento. O sea, yo creo que es una de las, vamos, en España probablemente es una de las personas que más conoce cultura LGTB en su amplia... Y de la historia del movimiento, que ella fue presidenta del Alfa LGTB, y tú te sientas con ella y te empieza a contar historias de Pedro Cerolo, te empieza a contar historias de cuando hacían recaudación de fondos para el SIDA en los 90, que dice que ella apareció vestida en el Teatro Bellas Artes, hicieron una gala benéfica, y ella salió haciendo de Azúcar Moreno vestida de condón con una amiga suya. Te empieza a contar esas historias, dice, ya, estaban, pues claro, era como, había como muchas personalidades y tal, y es que es historia de España, historia del movimiento, y es lo que tú dices, o sea, yo creo que no la valoramos lo suficiente, necesita más reconocimiento. Viva Milly Hernández. Viva Milly. Gales, librería Berkana, imprescindible, obligatorio. Totalmente. Todo. Te quería preguntar, los 70, los 80, ese lapso de tiempo en el que investigas la historia, ¿por qué te parece tan importante este momento, no? Pues a ver, básicamente porque la memoria histórica lo es todo. O sea, tanto la memoria histórica tradicional, por decirlo de alguna forma, como la memoria histórica LGTB. Y es que sin eso, es que eso es la base de nosotros. Uh-huh. Necesitamos una base sólida porque al final, si no tenemos esa base, no tenemos esos antepasados, no tenemos esos referentes en los que mirarnos, ¿no? Porque de pronto parece que todo ocurrió a partir de la aprobación del matrimonio igualitario y que antes no había maricones, no había bolleras, no había trans. Pues hay mucho, lo que pasa que es muy difícil de encontrar en la historia este tipo de personajes. Entonces a mí me gusta mucho escarbar y encontrar, yo qué sé, y de pronto Luis Cernuda, que es como abiertamente marica para todo, para mí es como súper evidente. Una vez hice una publicación sobre ello, me escribió un amigo, me dice, mira que he estudiado a veces en el colegio a Luis Cernuda y yo no sabía que era marica. ¿No? Entonces es como, bueno, pues vamos a poner sobre la mesa nuestro pasado, nuestra historia, y también poner en valor toda esa gente que sufrió por llegar a donde hemos llegado. Yo creo que es prácticamente un deber que tenemos con ellos. Un deber efectivamente ético muy grande, porque yo creo que efectivamente llegamos ahí, y sobre todo porque yo creo que durante buena parte del activismo, no tanto en los 90, 70, 80, 90, que fue como más, podemos decir, más radical, o bueno, ahí estaban las LSD, Radical Gay, y otros movimientos en España, pero luego ya cuando llegaron los 2000, todo este tema, lo que mencionas tú, del matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley de adopción, es como que quedó ahí un poco como todo desvirtualizado, es como si todo se hubiera conseguido, a pesar de que quedaba, bueno, pues que la, por ejemplo, la situación de las personas transexuales, quedaban un montón de cosas, la precariedad de, por ejemplo, de las personas migrantes, ¿no? Los refugiados, es decir, quedan muchas cosas por hacer. Y bueno, pues está ahí como que queda un poco en... Claro, y yo creo que hay una cosa muy importante, porque también eso, lo que nos creemos que se ha conseguido todo, pero tenemos esa perspectiva egocéntrica de que Madrid, Barcelona, las grandes ciudades son España, entonces es como los maricones que vivimos en Madrid, que muchos hemos salido corriendo de los pueblos para venir aquí, nos creemos que está conseguido, pero vete tú ahora a un pueblo de Albacete. Absolutamente. De un chico marica, que eso no tiene referentes, o de una chica trans. Eso es. Entonces, por eso son tan importantes también los referentes. De hecho, cuando hubo esta cosa, cuando Pablo Alborán salió del armario, mucha gente lo veía mal, por tal. Yo dije, sea lo que sea, cualquier referente positivo es bueno, porque a mí desde Madrid, metido en el activismo, si lo veo desde mi punto de vista, me puede parecer incluso mal, pero yo me ponía en el caso de toda esa gente, de ese niño de 7 años, de que se está empezando a sentir cosas raras y que está asustado con la vida, o de, también tiene mucha influencia en Sudamérica. Sudamérica no, no está, en algunos países no está el, la situación como está aquí. O sea, es necesario, no para nosotros, no seamos egocéntricos, las grandes ciudades, pues bueno, también hay, porque hay muchos delitos de ocho, muchas agresiones y tal, pero es que falta mucho todavía en sitios más pequeños. Y de investigación, este proyecto, no sé si conoces el de Torremolinos, por ejemplo, este proyecto que están haciendo. Pasaje Begoña. Sí. El de Pasaje Begoña. Y me parece súper interesante, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la recuperación de ese territorio, de ese lugar ahí en la costa, como fue también un núcleo importante de Alianza en los 70. Me gusta mucho una cosa que has colgado en tu Twitter. Tenéis que visitar el Twitter, tenéis que leer Bendita Tú Eres. También participaste en 2019 en la antología Vagos y Maleantes, ¿verdad? Sí, también. ¿Cómo sí. te lo ofrecieron? ¿Cómo fue? ¿Cómo es cuando uno le empiezan a ofrecer que participe en libros? Es como muy emocionante. Claro, yo, hay yo parto de la base siempre de que todo es, de que no me creo nada. Quiero decir, es todo lo que me viene es como no puede ser. O sea, tengo el síndrome del impostor, o sea, sí. al 100% siempre. Entonces, en cuanto, yo qué sé, o con los libros, cuando alguien me escribe y me dice ay, me gusta mucho tu novela, y es como se habrá equivocado de novela, ¿no? O sea, es el síndrome del impostor, que más o menos toreo con él como, como puedo, y entonces es muy guay. ¿Y a qué es debido? Pues volvemos otra vez a la mamá queer, esto es Mili, o sea, es también de la editorial Legales, y un día llega a la librería, ¿qué tal Mili? Bien, bien, tal, me mira así, dice, estoy pensando en hacer una antología de nuevas voces maricas. Dice, porque es que claro, dice, ahora están las que están escribiendo las grandes, dice, están primero las que ya son las viejas, entre comillas, o sea, las de generaciones anteriores, tipo Luis G. Martín, Mendicuti, todas, Boris Izaguirre, que esas están en las grandes y no pasa nada. Dice, luego están surgiendo las nuevas voces estas, pues que al final están empezando a triunfar a través de Twitter, de redes y tal, que son más jovencitas. Dice, vosotros sois una generación que os habéis quedado como en medio, sois una generación ahí bisagra, me dice, pues voy a hacer una antología con estas nuevas voces maricas de vuestra edad, que somos todas más o menos de la misma edad, y para adelante. Y fue por eso, fue pues como siempre, Mili pensó que necesitaba hacer algo por nosotras. Pues vamos a escuchar una cosa que tienes colgada en tu Twitter, Me gritaron negra, sobre la interseccionalidad. Tenía 7 años apenas, apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Soy acaso negra? Me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. Y pasaba el tiempo. Qué importante es hacerse con los conceptos, ¿verdad? A integrarlos, reapropiarse, y reapropiarse de ellos, efectivamente. Otro de los ámbitos de otro de los lugares de estudio que más interesante y que más has desarrollado ha sido el tema del VIH y las prácticas artísticas, ¿no? Con un artículo, con artículos en el que recuperas a figuras como bueno, Alberto Cardín, Pepe Espaliú, Ocaña, Pedro Lemebel también por ahí en Sudamérica. Sí, la verdad es que me parece igual, me parece parte de nuestro pasado, ¿no? Es como nos hemos preocupado a lo mejor, que es muy importante, huir de ese estigma, pero huir del estigma también es desmontarlo, es desactivarlo. Y desactivarlo es como esto somos nosotras, esto ha sido lo que hemos tenido que sufrir, Y estas han sido las personas que incluso a contracorriente con la enfermedad han sido personajes públicos que han sido relevantes. Por ejemplo, Alberto Cardín fue la primera persona que pudo dirigir una colección de literatura LGTB dentro. Es una editorial, Laertes, que era una editorial generalista, pero tuvo su primera colección. Pepe Espaliu es que lo removió todo. O sea, Pepe Espaliu era un artista plástico de proyección internacional. Hizo una performance en las que fue en brazos por amigos que no tocaba el suelo, ¿no? Que lo que venía a decir era pues que al final el apoyo de la gente. Y de hecho, él escribía en un artículo que las personas con VIH andaban por la vida sin tocar el suelo. Entonces, luego tiene un artículo en El País también del 1 de diciembre, el día contra el VIH, de 1992, poquito antes de morir, en el que se salía doblemente del armario como homosexual y como persona enferma de VIH. Uh-huh. O sea, es increíble la historia de superación y lo que han tenido para que tú a alguien le digas, ¿quién es Alberto Cardín? No lo sé. Alguien incluso del propio colectivo, ¿quién es Pepe Espaliu? Pues no lo sé. Pues es como, pues es que es la gente que nos ha hecho llegar a donde estamos. Sobre todo la valentía, como por ejemplo pasa con las Carolinas, que también mencionas en claro. Twitter, ¿no? Es decir, desconocer quiénes son las Carolinas cuando fueron las primeras manifestantes allá por los años 30, ¿no? Claro, y es que además, a ver, en parte es normal, muy entrecomillado, porque al final lo que se ha encargado siempre es de esconder todas esas prácticas que no son heterosexuales, ¿no? Quiero decir, si ocurrió algo en los años 30 y la única fuente que tenemos de esa historia de las Carolinas es gracias a Jean Genet, de En diario de un ladrón, que lo cuenta. O sea, no hay ningún otro tipo de registro en ninguna parte. Entonces, claro, era muy fácil. O sea, si borras lo que hay, si borras el pasado, evitas que el presente lo conozca y pueda tener un referente para poder desarrollarse como persona homosexual, persona LGTB. Entonces, claro, al final la historia ha sido la de siempre, intentar borrarnos. Uh-huh. Se ha borrado, es cierto. Esto que seguir en el mundo sin tocar el mundo, seguir caminando sin tocar la tierra, ¿verdad? Justo, qué bonito esto. Que es increíble. Que es increíble, de Pepe Espaliu. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué nos tienes preparados? Porque tú, yo te veo que eres todoterreno. Ay, mira, pues mira. Ahora estoy escribiendo algo nuevo, pero bueno, esto le queda mucho. Esto por lo menos hasta 2022 mínimo, no calculo yo, porque yo soy muy lento escribiendo. Uh-huh. Pero también va un poquito sobre la identidad. También uh-huh. va en otro sentido. Pero bueno, yo a veces, como a veces escribes sin darte cuenta, de pronto cuando ya llevaba 50 páginas o así, dije, ostras, pero si es que estoy reflexionando sobre el mismo tema que Bendita, desde otra perspectiva, desde otra historia, desde otra posición, pero al final es otra vez y me he dado cuenta que lo que me obsesiona es la construcción de la identidad. Uh-huh. Entonces, por ahí vamos, hay por ahí un pequeño documental que estoy intentando mover, que no sé cómo saldrá, o sea, todo esto te lo estoy diciendo y a lo mejor no sale. Y nada, hay muchas, muchas cositas más que no puedo desvelar. Pues nos quedamos con esas ilusiones que esperemos que sean realidad. Mientras tanto, disfrutemos de Bendita tú eres, la novela publicada por Egales en junio de 2020, este año, en la antología Vagos y Maleantes, por supuesto, de toda esa investigación inmensa y todos esos enlaces, esos mensajes que compartes en tu Twitter. Muchísimas gracias, Carlos, por haber querido participar en este gesto. Lo teníamos pendiente desde mayo. Sí. Por fin se ha podido materializar. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti siempre. ¿Ponemos a Miguel de Molina para acabar? ¡Oh, perfecto, estupendo, maravilloso! Pues nos escuchamos en el próximo capítulo del Gesto Más Radical, aquí en Ahora Sol Radio y en el 88.5 de Radio Almeida, Granada. Gracias, Carlos Barea. A ti. Na te debo, na te pío, me voy de tu vera, orvía mellía, que paga con oro tus carnes morenas, no maldigas paya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras,